Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio. Ben Cruz Estéreo, clásico siempre. Más de 15.000 horas de audio, más de 25 años de radio, voz comercial, doblaje y actor para las series más importantes de Colombia y Latinoamérica. Voces para Nat Geo, History Channel, Discovery, entre otros. Hola, soy Julián Bustamante, voiceover de Veracruz Estéreo, y si quieren descubrir, aprender y entrenar tu voz conmigo, comuníquense ya al 323-407-6528 y agenden su entrenamiento virtual. ¿Quién sabe? Algún día podrías terminar como una de las voces de radio y TV más importantes de Latinoamérica. Escribe ahora al 323-407-6528 y descubre tu voz. Apoya Veracruz Estéreo 93.5. Con la nueva generación. Los tapabocas para toda la familia ahora los encuentras en Soul Bordados y Moda. Lindos diseños que te harán sentir cómoda y a la moda. Y para nosotros, todos los diseños de los juegos y personajes que tanto nos gustan. Conoce los nuevos diseños de los tapabocas rockeros y ahora también tapabocas salseros. Info WhatsApp 317-720-8945 para emprendedores y negociantes. Y para las empresas, tapabocas institucionales con el logo personalizado. WhatsApp 317-720-8945. Por tu seguridad y la de los tuyos, Soul Bordados y Moda te protegen. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y tenemos las 10 de la mañana, 5 minutos. Seguimos en Despiértese con Veracruz con un invitado a quien queremos mucho. Lo mencionamos hace un momentico, hoy está de cumpleaños. Diego Briseño, hola, buenos días. Compañero. Don Diego, primero le vamos a cantar. Le vamos a cantar el grita de mis pesares. Don Diego de cumpleaños, Diego Briseño desde Bogotá. Diego Briseño, bueno, me imagino que te trae recuerdos esta melodía de los esgrimistas del placer. Carlos, Chepa, Mauro, ya les iba a decir que mis esgrimistas dónde estaban. Claro que sí, hermano. Aquí está para ti. Tengo los mejores recuerdos de esa época, porque más que un trabajo en Veracruz Estéreo, en Despierta con Veracruz, pasábamos muy bien. Muy bueno. Tan pasábamos muy bueno que nosotros empezábamos Despierta con Veracruz y nunca sabía. ¿A qué hora íbamos a terminar? No. Nos seguíamos derecho. Que nos regañaban. Sí, muchas veces sí, nos quedábamos. Tío. Jugábamos partidos de fútbol después del programa, partidos de fútbol a la vuelta. Ver a Carlos Alberto jugar fútbol, eso era muy bueno. Torneo de ping-pong. Hacíamos sí, bastante maldades, pero es parte del éxito del éxito de esa etapa de la vida. Digamos que sí. Yo sí soy un defensor de que si uno pasa bueno, eso se transmite, y creo que la gente lo entendía así, porque se sentía parte de esa recocha que teníamos. Y pues lo uno siempre que quiere estar donde alguien pasa bueno, ¿no? Sí. Y siempre que se acuerda uno de algo, se devuelve a los buenos momentos, ¿no? Sí, esa es la idea. Los buenos momentos. Sí, eso es verdad. Diego, señales. Eso es verdad. Hasta que se casa. Diego, señales de que uno se está poniendo viejo. Que lo llamen de las emisoras, por ejemplo. A saludarlo. Ya, por ejemplo, sí. Que la torta sea light. Ya lo jodieron. Diego, entre 50 y 55. ¿Cuánto está cumpliendo? 52 apenas. 52. No, mi hijo. Ay, es que, como diría, Carlos Alberto, como le lleva mucho. Le lleva mucho. Yo no me imaginé. Como diría Mauricio, mucho más. Como diría Sabina, 42. 42. Más acertado. Diego, ¿le van a hacer en la casa algo especial el día de hoy? Pues no me toca lavar platos, ese es el premio. Ah, eso ya. Ay, qué bonito. Ay, qué bueno. Y asoma al balcón. Y asoma al balcón hoy. Sí, me dejan salir hoy. Ah, no, mentira, acordé que aquí en Bogotá los gordos no podemos salir. Ah, nosotros tampoco aquí. Ay, no. No jodimos. Sí. Bueno, Diego, definitivamente uno de los personajes, ya lo mencionó Mauricio, muy fuertes y que hace para. Era Don Chucho, el de la tienda. Sí, sí, pobrecito, hombre, Don Chucho, que no. Imagínate que me contaron por ahí que está en la lista de la DIAN, que porque no sale en Muisca, el señor de que vivía. nunca declaró un peso. Nunca vendió nada. ¿Qué iba a declarar? Sí. ¿Por qué no lo recuerdan en vivo, muchachos? Con Juan Machado tenemos la teoría de que la tienda de Chucho era un lavadero. Sí. Ave María, dígame, le van a aplicar extinción de dominio. Carlos, usted que fue director, dígame, ¿cuándo vendió Don Chucho algo? No, jamás. Nunca. Hay un. Hoy en redes sociales lo estarían tildando de corrupto. Menos mal no había redes sociales en la época. Don Chucho era todo lo que hoy critican, era corrupto, discriminador, abusador, acosador. Le iría muy mal hoy en las redes sociales a Don Chucho. Ay, María. ¿Cuántos años trabajó Don Chucho? Don Chucho en la grúa trabajó desde el año 93 al 96. Que haga bomba o que no haga bomba. No importa, que haga bomba. De sabores fuertes o sabores suaves. Dámelo fuertecito, Don Chucho. ¿De hierbabuena o de canela? De canela. Ahí estábamos escuchando de fondo a Don Chucho y su tienda. Don Chucho. Diego, tengo una duda. Dígame, ¿dónde grababan? Mauricio. ¿Dónde grababan? ¿En qué tienda grababan? Muchas gracias por tu pregunta, Mauricio. Bueno, Don Chucho, como nosotros en Veracruz, que quedaba en esa época, quedaba en el Parque Lleras, cuando el Parque Lleras era parte de un barrio, sí. No era lo que es hoy. Y había tal vez la única tienda de barrio que había, que era Siete Puertas Niágara. Y nosotros le decíamos a. ¿Cómo se llamaba Julia. La chica? No, la chica, ¿se acuerdan de ella? Claro. La Carolina, creo. ¿Me acuerdo? Bueno, a ella le decíamos que no te dejaba grabar. Y grabamos muchos años en Niágara. Después había un sitio que se llamaba La Tienda Colombiana en Las Palmas. Grabamos un par de programas allá, pero era demasiado engorroso grabar ahí. Y después tuvimos otra locación. Ahí sí ya me falla la memoria, pero. Tuvimos tres locaciones, no tuvimos muchas. Oye, y cuando entraban a comprar de verdad y lo encontraron a usted grabando, ¿qué decían? ¿Daban la vuelta o querían comprar? No, pues obviamente, Mauro, yo siempre he dicho que la televisión es muy invasiva, hermano, entonces esa cantidad de luces, trípodes, gente, sí. Eso espanta. Me pasó, fue una cosa muy bonita que probablemente muchos de los oyentes de Veracruz no sepan, y es que en esas épocas, año 95... la alcaldía de Medellín hizo un censo de tenderos, que eso lo hacen regularmente, lo hacen. Sí, sí. Y nos llamaron a nosotros a decirnos que se había incrementado un alto porcentaje el nombre de tiendas de barrio Don Chucho, la tienda Don Chucho. ¡Ah, qué bueno! Entonces, pues sí, era claro, se llamaba la tienda Don Chucho, muchas tiendas de barrio se llamaron, yo no sé si todavía existan, y menos ahora después de la pandemia, pero pues era como una especie como de homenaje a Don Chucho, al reconocimiento de. Mire, Don Chucho no era chistoso. Yo siempre he dicho esto. Antes le sacaba uno la piedra. Claro, Mauro, pero es que era una cosa absolutamente cotidiana. Y yo, después de trato de leer mucho del tema, lo cotidiano es lo que más risa genera. El señor Machado, que es un experto en hacer personajes de humor, probablemente inconsciente, ay, y ahora puede que sea más consciente, se da cuenta de que lo que más humor genera es la identificación. Cuando la gente se siente identificada con algo que ve, sí, pues eso le hace reír, porque uno lo pone en un contexto de humor, ¿cierto? Entonces don Chucho era el típico señor de tienda mala clase, que siempre tenía pereza de atenderlo a uno, y le decía a uno, ¿usted cómo lo quiere? ¿Nacional, extranjero, verde o azul? Y eso es infinito, sí, sí, de hecho... Sí. Nosotros, Machado lo sabe, nosotros en los shows, y a Carlos sí, también le tocó, nosotros en los shows que hacíamos con la grúa, hacíamos un concurso que invitábamos al público a que corcharan a don Chucho. Sí. Ah, que subiera alguien del público a tratar de corchar a don Chucho, y la verdad, pues nunca tuvimos que entregar el premio. Porque obviamente uno tenía el personaje totalmente claro, y el que se subía venía primero con el miedo escénico de pararse frente a 1,000 personas. Y segundo, que uno cuando está caracterizado, bien sea con un bigote, lo que sea, infunde un poquito como de, este man me va a volver nada. Sí. Y pues realmente eso pasaba, don Chucho lo volvía nada. Diego. Pero era parte de eso, de una cosa que era cotidiana en todas las tiendas. Por eso se vuelve tan recurrente el nacional importado, porque todo el mundo, a los 2 meses de don Chucho estar saliendo en la grúa, vos ibas a una tienda, Mauro, pedime alguna cosa de una tienda. Cuando bajabas a la tienda de la esquina, pues decís, vea, ¿tiene harina? Claro que sí, amigo, ¿de maíz o de trigo? Pasa sí o sí. ¿Sí o no? Pero como sí, ya lo habían visto en un programa de humor, ya, igualito al de la tienda de la grúa. Era verdad, era igualito al señor que llevaba 50 años haciendo eso. Diego, ¿el trapito que tenías en la mano era el mismo ¿a qué o era el de la tienda? No, era de la tienda, nosotros trabajábamos. Y la canción, éramos, ¿y la que no te acordás? El que inventó la Navidad no estaba solo. Don Chucho cantó 2 canciones en toda su vida, en toda su vida pública. Una canción era esa que está cantando Chepa, que es una canción de Darío Gómez, ¿sí o no? El que inventó la Navidad no estaba solo, porque pues era perfecta para Don Chucho. Y la musiquita que alcanzan a oír ustedes ahí en YouTube, que se ve un pedacito. Y una vez con Jaime Valencia del dúo Ani Jaime, me enseñó a mí una canción que yo nunca he podido saber de quién es eso, que dice, vosotros que tenéis las madres muertas, que Dios te las... Entonces yo cogí esa canción pura también. ¿Se acuerda? Dieguito, queríamos hablar hoy con vos, darte un saludito, muchas decirte gracias, que te queremos gracias inmensamente, desearte un feliz cumpleaños, que pases un día muchas muy gracias feliz. Yo sé que va a ser un día normal, venga, de trabajo. Venga, última pregunta. ¿Qué anécdota, sí, claro, recuerda de la grúa, grabando esas cosas? ¿De la grúa o de Veracruz? No, de la grúa. Cualquiera, de las dos, de Veracruz o de la grúa. De Veracruz, sí. De Veracruz me acuerdo mucho de una, pues no podemos contarla porque vuelven y nos castigan 8 días. No, cuente eso, no cuente. Juan Machado no quiere recordar ese momento tan complicado. No, ni se le ocurre. Por ahí hay unas bailarinas del raudal que lo están buscando. Y la grúa, hermano, es que yo siempre cuento esta historia porque es verdad. Nosotros llegábamos, don Carlos Alberto Ríos era nuestro señor director, muy bravo, por cierto, muy ríspido. Muy ríspido. Y nosotros llegábamos sin una línea. O sea, nosotros, por lo menos hablo por Machado y por mí, nosotros no llegábamos. Así llegábamos y nos sentábamos para improvisar todos, vení, ¿qué vamos a hacer? Machado llevaba de pronto un paquete preparado, pero de resto lo íbamos medio improvisando. Al principio que grabamos en la ciudad y después que empezamos a ir a fincas, entonces nos íbamos todo un día para una finca, sí, a grabar. ¿Te acuerdas? Sketch. Sí. Y entonces salíamos de grabar y llegaba el bloque de búsqueda. No digas eso, Chepa, por favor. Ustedes me podrán imaginar dónde grabamos. Pasar. No, ¿dónde grabábamos, hermano? Eso era. Mejor dicho, pásenle un resumen breve. Muchas de esas propiedades hoy son extinción de dominio. Sí, Diego, feliz cumpleaños. Nos encaletamos a grabar. Un abrazo, Diego. Con mucho cariño, Dan. Un abrazo. Gracias por la llamada. ¡Chao! Un abrazo. Bueno, por acá nos dice buenos días. Dios les bendiga siempre. Mi nombre es Johnny. Les saludo desde el Cerro del Volador, laborando como manejador canino, reportando sintonía, y nos pide además un tema de Queen, el tema Dragon Attack. ¿Viste? ¿Un manejador canino es el que monta encima de un perro o qué? Sin tu amor no hay alegría, sin ti no hay nada bonito, esta Navidad no es mía. Todo lo veo marchito. En la mañana son las 10. Oiga, 10 y 18. ¿Qué pidieron, Charlie? Esta canción que me gusta de Queen, Dragon Attack. Veracruz Estéreo, queremos informar para vender.